sommes les enfants de celui qui a dit « J'agirai » et qui s'y opposera. Celui qui n'a ni conseiller ni personne pour l'arrêter, il fait ce qui lui semble bon. Aïe. Mokolo papo ko tombola Georgette nanya ko kitisa Mokolo papo ko pesanga voyage nanya ko botola papa Yesunga ko zela yo yaka osalelanga Yesunga ko zela yo yaka osalai Mokolo papo ko yako futanga nanya ko boya Mokolo papo ko tombola ngawa yo nanya ko kitisa Mokolo popo ko pesanga bana e nanya ko botola bango Yesu nga kozela yo yaka osalela nga Yesu nga kozela yo yaka osala Papa eti kana kangama Ya wetango linga kotombola moto tunakanani Lokola yo tunaka moto tenanya kopekisa yo Angala kozela yo yaka otombola nga Chamangala kozela yo yaka osala Papa, muya nangai pete o sina molimo na yo Gana kopengwa te o na makasi nangate shama Muya nangai pete o sina molimo na yo Gana kopengwa te o molimo sunganga Molimo sunganga Molimo sunganga, molimo sunganga, molimo sunganga. Makasi nangai moko na kokite molimo e. Molimo sunganga, sunga e. Molimo sunganga papa e. Molimo sunganga. Naluki butu butu nga na zwinanga e sheke o. Molimo sunganga. Yangona ye. Molimo sunganga lelo e. Molimo sunganga. Molimo sunganga, molimo sunganga. Yangonde asuka.